Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 40 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y antes que nada, pues nuevamente una disculpa por comenzar el programa tan tarde. La verdad es que no pensaba que lo iba a empezar tan tarde, pero estuve en varias llamadas y hasta ahorita me desocupé y así como que, ¡ay, no! No puede ser que otra vez. Pero bueno, aquí estamos y bueno, vamos a hacer el programa tal vez un poco más corto, pero con todo lo esencial del programa, ¿ok? Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, como ya les había comentado. Tenemos una temperatura actual de 60 grados Fahrenheit, o sea que está agradable el clima, está medio fresquecito. La calidad del aire es buena, tenemos un valor de 21, el viento que se registra a 2 millas por hora, una humedad de un 35% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 55, con cielos parcialmente nublados, o sea que va a estar muy agradable. De hecho, se podría decir que hay que traer algo para cubrirse para que no les dé un poquito de frío, ¿no? Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Para el próximo miércoles 25 de junio, se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 64, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves, se esperan temperaturas máximas de 93, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de vientos a partir de las 12 del mediodía del día jueves. Para el próximo viernes 27 de junio, se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioletas va a aumentar el próximo viernes. Hoy va a estar tranquilo, muy muy tranquilo. Tenemos un valor, bueno, ni tan tranquilo, de 7. Bueno, lo vamos a tener a las 2 de la tarde, ¿ok? Hay que utilizar protector solar a las 7 de la tarde. Aunque sinceramente yo lo veo aquí pues muy tranquilo, aunque sí nos dice pues dónde va a pegar el sol. Yo creo que porque ahorita está nubladito, no se ve, no se siente, pero comparación como hemos estado, creo que estos cambios de temperatura, no sé si agradecerlos o no, porque de repente sales y sales pensando de que pues te vas a estar asando y de repente con los vientos y lo fresco, pues uno se enferma de la garganta, que es lo que se afecta ahí, ¿no? Sobre todo cuando hablamos tanto, como su servidora. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

10:33, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya llegó el momento de ver que nos separan los astros, perdón, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, vas a recibir avisos que estabas esperando y te llenarán de alegría y serenidad y tranquilidad. Hay mucha unión familiar que reconforta tu corazón. Disfruta de esa paz y armonía que llega a tu vida. Para el signo de Tauro, vienen días de muchos cambios de lunes al jueves, pero todos valen la pena. Andarás activo, hablando, firmando, comprando y expresándote. Personas cercanas están observando tu camino y podrían hacerte nuevas propuestas. Géminis, nada ni nadie podrá limitarte en esta semana. Tienes fuerza, energía y poder para avanzar en lo económico, laboral y profesional. Aprovecha estos 6 a 7 días de impulso total. Cáncer, todo lo que has vivido representa crecimiento y madurez. Con el sol en tu signo recibes llaves mágicas que abren nuevas puertas. Todo lo que sembraste comienza a dar frutos importantes. Leo, estás enamorado, pleno y feliz, disfrutando de buenos momentos. El ciclo del sol en Cáncer te conecta con tu familia y tu lado más amoroso. Es tiempo de crear cosas nuevas por el bienestar de tus seres queridos. Para el signo de Virgo, se marcan remodelaciones, compras, mudanzas o temas de bienes raíces. Podrías iniciar algo nuevo por tu cuenta con éxito. La buena fortuna y la abundancia están de tu lado en este nuevo ciclo. Para el signo de Libra, todo lo que imaginas empieza a manifestarse. Has cerrado ciclos y ahora tienes libertad para actuar con plenitud. Hay cambios maravillosos en el amor, en el trabajo y en la economía. Escorpión, activa tus relaciones sociales para avanzar en negocios o ventas importantes. Esta semana podría surgir una propuesta nueva para trabajar en equipo. Te traerá beneficios en lo profesional y en lo económico. Sagitario, respira profundo y arranca con entusiasmo tu semana. El sol en Cáncer te trae suerte tanto en el hogar como en lo económico. Prepárate para recibir buenas noticias que te impulsarán. Capricornio, Júpiter en Cáncer te brinda éxito, abundancia y prosperidad. Aunque no todo va tan rápido como quisieras, los avances llegarán. Sigue firme en tus metas profesionales, se están gestando cambios positivos. Acuario, nada podrá detenerte, sabes quién eres y hacia dónde vas. Tienes una propuesta valiosa en la mesa, tómate tu tiempo para decidir. Busca siempre el beneficio para ti y para quienes amas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Aprender y compartir son cualidades naturales en ti, todo lo que das regresa multiplicado. Prepárate para una linda semana, hoy mismo podrías recibir proyectos, llamadas o soluciones esperadas. Y es de la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y acabas de escuchar tu horóscopo de Misada Mohamed, así que vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Y para las personas que quieren compartir el horóscopo, recuerden que lo pueden encontrar en lasestrellas.tv/horóscopos. Y ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Tell me right now, baby, baby, just say I do.

10:52, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traemos el día de hoy se trata de Apple, que revela su mayor jugada secreta. La inteligencia artificial ya moldea el cerebro de sus próximos dispositivos. Lo que se avecina para los usuarios de Apple y otras grandes tecnologías es mucho más grande de lo que uno imagina. La inteligencia artificial no solo mejora fotos o textos, ahora está rediseñando los chips que impulsan tus dispositivos, prometiendo saltos de potencia y eficacia que podían cambiarlo al parecer todo. En silencio, la forma de crear los microchips que dan vida a los teléfonos, computadores y servidores está dando un giro radical. Apple, junto a gigantes como Nvidia, Google o Intel, ya confía en sistemas de inteligencia artificial para acelerar y optimizar cada nuevo diseño. ¿Pero qué significa esto para quienes usan pues este tipo de tecnología a diario? Un cambio profundo que promete más potencia, mejor consumo y ciclos de innovación pues mucho más rápidos. Las compañías líderes en software de automatización de diseño electrónico, EDA, han integrado modelos de inteligencia artificial en sus soluciones y esto permite que tareas que antes consumían meses de ingenieros hoy puedan resolverse en mucho menos tiempo y con una precisión superior. Gigantes como AMD, Intel, Broadcom y MediaTek ya están explorando este camino, pero fue Apple la que confirmó sin rodeos que la AI generativa está en el corazón de su plan para dar forma a sus futuros chips. Johnny Rogge, cerebro de la división de hardware de Apple, lo dejó claro: apostar por la AI para diseñar es tan decisivo como lo fue abandonar a Intel para fabricar sus propios procesadores. Usar AI en el proceso EDA no solo reduce los plazos de diseño, también abre la puerta a chips más eficientes, o sea que son capaces de exprimir cada vatio de energía y ofrecer más potencia bruta, y dos metas claves para los dispositivos portátiles y de alto rendimiento. Gracias a ese esfuerzo, las compañías como Apple o Nvidia podrán acortar el tiempo entre una generación de chips y la siguiente. O sea, ¿qué significa eso para nosotros? Dispositivos que evolucionan más rápido, con saltos de rendimiento cada vez más notables entre los modelos. Y la AI incluso puede asumir parte de las decisiones que hasta ahora pues solo tomaban ingenieros humanos, acelerando todavía más este proceso. Así que pues ahí está. Sigue la AI, siguen confiando en la AI y pues veremos qué pasa, ¿no? Y en otra información un poco preocupante, se trata del reloj del planeta que al parecer se está agotando. Solo quedan 3 años para evitar el peor escenario climático. Un nuevo informe firmado por más de 60 científicos de todo el mundo advierte que el presupuesto de carbono se agotará en 3 años si no se reduce drásticamente la emisión de dióxido de carbono. Las cifras revelan una aceleración alarmante del cambio climático que es causada casi por completo por nosotros los humanos, ¿no? Un estudio global firmado por más de 60 expertos en clima alerta sobre un nuevo límite crítico para la humanidad. Apenas 3 años nos separan del punto de no retorno climático si no se reducen las emisiones de dióxido de carbono. Recuerden que antes el reloj nos decía el 2030, ahora nos está diciendo que el 2028. El presupuesto de carbono disponible se está agotando rápidamente y las consecuencias pues ya se sienten en todo el planeta. Eso es verdad. Si no, estos cambios de temperatura, en que estaba haciendo bastante calor hace unos días, parecía que te bajabas del carro y parecía que te estabas derritiendo, ¿no? Y de repente ahorita que está fresco. Bueno, según el informe de indicadores del cambio climático global publicado en Earth System Science Data, el umbral para evitar que el calentamiento global supere a 1,5 grados centígrados se está desvaneciendo. Si el mundo sigue emitiendo el dióxido de carbono o el CO2 al ritmo actual, ese límite se sobrepasará un poco más de 3 años. Y el presupuesto de carbono restante, que en el 2020 se estimaba en 500 gigatoneladas, ha caído a solo 130 gigatoneladas en el año pasado. Y eso representa pues poco más de 3 años de emisiones a nivel actual. Los científicos también señalan que el presupuesto para evitar 1,6 o 1,7 grados centígrados podría agotarse en tan solo 9 años. Y pues el informe recalca que el 89% del aumento de temperatura respecto a la era preindustrial se debe a la actividad humana, especialmente a la quema de combustibles fósiles. En el 2023 la temperatura media fue de 1,52 grados centígrados, más alta que en el periodo preindustrial. Una cifra que por sí sola pues no rompe el Acuerdo de París, pero evidencia la velocidad con la que estamos avanzando hacia niveles peligrosos. Y durante la década del 2015-2024, pues el planeta ya acumuló un incremento medio de 1,24 grados centígrados, atribuible casi por completo a actividades humanas. Y las emisiones globales pues superan los 53 gigatoneladas anuales, acelerando fenómenos como la subida del nivel del mar, que entre el 2019 y 2024 aumentó más del doble que la media del siglo XX. ¡Wow! Nos estamos acabando el mundo, ¿no? Y mucha gente preocupa por otras cosas. El desequilibrio energético pues, de la Tierra se intensifica mientras aumentan las concentraciones de gases como el metano, como el óxido nitroso y el dióxido de carbono. Los científicos insisten que aún estamos a tiempo, pero las decisiones deben de tomarse ya. Cambiar hacia energías limpias, frenar la deforestación y adoptar prácticas sostenibles que ya no son opciones sino condiciones esenciales, o sea que ya lo tenemos que hacer para que cambie. Y con fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, pues la advertencia es clara. Yo creo que todos ya nos damos cuenta, hasta la gente que pues no cree ya puede decir que sí está pasando algo. La advertencia es que si se relajan los compromisos climáticos, o sea, entre los países, como plantea actualmente la Unión Europea, las consecuencias serán irreversibles. Europa y el mundo pues deben de actuar con urgencia pues para evitar que el clima global se vuelva completamente incontrolable. Pero pues lamentablemente los que tienen el poder, los que pueden hacer algo al respecto, ¿no? Para evitar que pues la mayoría de nosotros los humanos seguíamos contaminando, pues la verdad no les importa. Entre ellos más ingresos tengan de varias maneras, pues lo van a obtener, ¿no? Eso es lo triste. Bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo ir. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la clasecita de Conociendo Tu Meta y vamos a hablar de las mejores grasas saludables, bueno, algunas de las mejores grasas saludables para una salud óptima. Y la primera, yo creo que a muchos les ha de gustar, es el chocolate negro. Una onza de chocolate negro contiene 11 gramos de grasa y 2 gramos de fibra. Y al mismo tiempo, pues te ayuda a saciar esos antojitos de comer azúcar, ¿no? En el número 2 se encuentra el aceite de oliva. 30 mililitros de aceite de oliva equivale aproximadamente a 14 aceitunas. Y contiene 4 gramos de grasa. Y puede utilizarse pues para cocinar o para rociar las ensaladas, el pan, la pizza o la pasta, ¿ok? También están las almendras. 30 gramos de almendras equivalen a unas 22 nueces y contienen 15 gramos de grasa. Y las almendras pues también tienen un alto contenido de vitamina E. Los aguacates. Un aguacate mediano contiene 21 gramos de grasa y 9 gramos de fibra. Los aguacates son muy versátiles y se pueden utilizar como salsa o para untar en una tostada con un huevo escalfado, ¿okay? También está el salmón. Un filete de salmón contiene aproximadamente 11 gramos de grasa. Y esto no es sorprendente, ya que el pescado azul pues, es famoso por su alto contenido en ácidos grasos omega 3. También están las semillas de calabaza. 30 gramos de pipas de calabaza contienen aproximadamente 13 gramos de grasa y 7 gramos de proteína. Y las pipas de calabaza tostadas o saladas son un aperitivo estupendo y también se pueden espolvorear en tus sopas o en tus ensaladas, ¿no? Y también tenemos las nueces de macadamia. 30 gramos de nueces de macadamia, que son 10 a 12 nueces enteras, contienen 22 gramos de grasa y 7 gramos de proteína. Y las nueces de macadamia también son estupendas, como tentempié, tostadas o saladas. También se encuentran las semillas de chía. 2 cucharadas soperas de semillas de chía contienen 6 gramos de grasa. Y las semillas de chía también son ricas en fibra, en proteínas, minerales esenciales y pueden añadirse fácilmente a las gachas de avena o a los batidos. Por ejemplo, si tú le pones un platito, un vasito de yogurt griego y le pones frambuesas o fresas o arándanos, le puedes agregar ahí las semillitas de chía, ¿no? También están los deliciosos huevos. Un huevo extra grande contiene 6 gramos de grasa. Y no hay que tirar la yema al cocinar los huevos. ya que contiene la mayoría de las vitaminas y de los minerales importantes. Y por último, los cacahuates. 30 gramos de cacahuates tienen aproximadamente 14 gramos de grasa, y además de ser un buen tentapié, los cacahuates también se pueden utilizar en platos salados como salteados. Y pues también ahí está la mantequilla de cacahuate o de maní, ¿no? Ahí ya les mencioné 10, vamos de regreso, se me trabó la lengua, se me quedó pegada. Los cacahuates, los huevos, las semillas de chía, las nueces de macadamia, las semillas de calabaza, el salmón, el aguacate, las almendras, también tenemos el aceite de oliva y por último el chocolate negro. Y aquí vamos a finalizar el segmento Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 13 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales,